Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy me acompaña en el sonido Mauricio Amador y les cuento, anoche fueron los Grammy y podríamos decir que fueron los primeros verdaderos Grammy en mucho tiempo, porque pues por la pandemia y todo, digamos que los Grammy en ocasiones anteriores se habían realizado de una forma un poco atípica y digamos que sin el feeling que normalmente acompaña a esta ceremonia de premios. Pues anoche volvieron con toda y se hizo mucha historia, y entre las cosas históricas que ocurrieron, sucedió que Beyoncé oficialmente se convirtió en la artista que más Grammys ha ganado de todos los tiempos. Tiene 32 premios esta mujer. Me parece que fue el perfecto punto de partida para hoy hacer en el sabor de la noche un homenaje a las mujeres que han hecho historia en los premios Grammy. Así que empezábamos obviamente con Beyoncé y uno de sus grandes éxitos, una canción que hizo con el que hoy en día su esposo Jay-Z, del año 2003, el tema Crazy in Love. Esta canción ganó el Grammy a la mejor canción de R&B en su momento. Y ahora vamos con los 90. En los 90 se le permitió a las mujeres por primera vez hacer verdadera historia en los Grammy, en el sentido de que pues antes, bueno, tristemente sigue ocurriendo, pero va mejorando la cosa, pero antes los ganadores eran principalmente hombres, y en los 90 hubo varios álbumes que ganaron el Grammy al álbum del año. Uno de ellos fue este, de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, de 1995. De ahí sale esta canción, You Oughta Know. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave to me, babe, wasn't able to make it up for you to be open wide. No. And every time you speak her name, I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? Till you die, but I'm still alive, and I'm here to remind you la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy hacemos homenaje a las mujeres que han hecho historia en los Grammy y anoche Bonnie Raitt fue una de ellas porque con más de 70 años de edad, esta mujer ya establecidísima, pues estaba nominada en la categoría Canción del Año, pero no era favorita y por ende, cuando ganó, la primera sorprendida fue ella. Así que ella subió al escenario y creo que nunca se me va a olvidar la cara de sorpresa de ella porque creo que fue la primera sorprendida. Ella ya había ganado varios premios antes. Tal vez el más recordado fue el que ganó a Álbum del Año por un disco de 1989, por el disco Nick of Time, del que sale esta canción que acabamos de oír en vivo, de hecho en los Grammy, en que ella ganó ese premio. Thing Called Love. Vamos ahora a continuar con otra de las mujeres que más Grammys ha ganado en la historia. Una mujer que ganó 18 premios Grammy y es la maravillosa Aretha Franklin, la reina del soul. Vamos a recordar una de sus presentaciones en los premios Grammy, justamente por allá por 1990. Ella se subió al escenario de los Grammy y dio una presentación maravillosa cantando este clásico que es sin lugar a dudas su tema más conocido y se llama así, Respect. Sometimes I feel good. At times I feel Alicia Keys es otra de las mujeres históricas de los premios Grammy. Se ha ganado 15 y por eso tocaba registrarla hoy en este homenaje en El Sabor de la Noche. Nada más en el 2002 ella ganó varias categorías, por ejemplo con esta canción que acaban de oír, que es Fallen, uno de sus grandes éxitos. Ganó Mejor Canción de R&B, Mejor Interpretación Vocal de R&B, ganó Canción del Año, también fue nominada a Grabación del Año, aunque esa no la ganó. Alicia Keys ganó en ese año la categoría de Mejor Nuevo Artista y su disco Songs in A Minor ganó en la categoría de Mejor Álbum de R&B. Estaban oyendo Fallen y ahora vamos con una mujer que fue la primera en ganar el Grammy al Álbum del Año por su álbum debut, por así decirlo. No fue la primera que ganó en esta categoría, pero sí tiene la distinción de que su primer disco de entrada ganó el Grammy al Álbum del Año y fue la primera mujer en lograr este honor, por así decirlo, y es la incomparable Barbara Streisand. Esta es una canción que es un estándar del Great American Songbook que ella grabó en ese trabajo, The Barbara Streisand Album de 1962. La vamos a oír en vivo en una versión en Las Vegas en 1999. Aquí está Cry Me a River. I had never been to a nightclub before I won a talent contest at a little place in the village where I was making $50 a week and all the London broil I could eat. And then I got a job around the corner at a bigger club called the Bonsoir, which I loved, except they didn't serve food, you know. My clothes came from thrift shops, and I was very happy. Of course, back then, I didn't have all these wonderful musicians. I could only hear them in my head. The Bonsoir just had a piano, a guitar, drums, and a bass. Ladies and gentlemen, welcome to New York City's Bonsoir. Now you say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Sánchez tiene el sabor de la noche. Refugee camp. Conspiracy theory. Why? Yeah. Why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Como ya dije, muchas mujeres ganaron el Grammy al álbum del año y esta fue una de ellas, Lauryn Hill, que lo hizo con su primer álbum en solitario, The Miseducation of Lauryn Hill, de 1998. De ahí sale la canción que estábamos oyendo ahora, que es su versión de un clásico de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off of You. La siguiente mujer fue la primera en ganar múltiples Grammys y además los ganó ambos en la misma ceremonia, que fue la primera entrega de los premios Grammy en 1958, la maravillosa diva del jazz, Ella Fitzgerald. En esa ocasión ella tuvo 3 nominaciones, de las que ganó 2. Ganó en la categoría de mejor interpretación de jazz individual por su álbum Ella Fitzgerald Sings the Duke Ellington Songbook. Y este disco le dio el Grammy a la mejor interpretación vocal femenina, que fue otro songbook, otro disco dedicado a la obra de un compositor, que es el señor Irving Berlin, el disco Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook. También fue nominado este trabajo a Álbum del Año y de ahí sale esta canción. Aquí está Ella Fitzgerald con Blue Skies. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. my blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Cristina Aguilera la incluyo en este homenaje de mujeres históricas dentro de los Grammy porque la primera vez que ella fue nominada ganó en una categoría que fue Mejor Nuevo Artista, pues le ganó a nada más y nada menos a la que durante muchos años la gente ha percibido como su rival, que es Britney Spears. Entonces me parece importante registrarla. Y estábamos oyendo un éxito que ella hizo en el 2002 en su álbum Stripped, el tema Beautiful. La siguiente mujer también la incluyo porque, si bien no fue la primera mujer en ganar, por ejemplo, el Grammy al álbum del año, el disco por el que lo ganó es un disco que es considerado uno de los más importantes de toda la historia de la música. Una influencia para todas las generaciones de cantautoras, sobre todo posteriores, y es la maravillosa Carole King. El disco por el que ella ganó el Grammy al álbum del año fue el icónico Tapestry de 1971, del que salieron muchas canciones que son himnos. Ahí estaba la versión de ella de You've Got a Friend, So Far Away, Beautiful. También estaba su propia versión de You Make Me Feel Like a Natural Woman, que es el clásico que ella le compuso a Aretha Franklin muchos años antes. Y también estuvo esta canción, que es uno de sus grandes éxitos, una canción que vamos a oír ahora y que fue, sin lugar a dudas, un himno de Carole King. It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. So easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. What's the matter with your life? Why you gotta mess with mine? Don't keep sweating what I do, 'cause I'm gonna be just fine. Check it out. If I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freak and sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I tell you one more time, it's none of your business. Now who do you think you are? Put in your G2 cents in. Don't you got nothing to do? Then worry about my friends. Check it. I can't do nothing, girl, without somebody bugging. I used to think that it was me, but now I see it wasn't. They told me to change and call me names, and so I popped one. Opinions are like assholes, and everybody's got one. I never put my nose where I'm not supposed to. Believe me, if it's something that I want, I'm stepping closer. I'm not one for playing high pole like the Hasa Diddy 90210 type of hoe. I treat a man like he treats me. The difference between a hooker and a hoe ain't nothing but a feat. So hold your tongue tightly. Wish you could be like me. You're popping all that mess only to stress and to spite me. Now you could get with that or you could get with this, but I don't give a shit, 'cause really it's none of your business. 1993, S&P, packing and macking, bamboozling and smacking suckers with this track in. Throw the beat back in. If I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freak and sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I tell you one more time, it's none of your business. How many rules am I to break before you understand that your double standards don't mean shit to me? I know exactly what you say when I turn and walk away, but that's okay, 'cause I don't let it get to me. Now every move I make, somebody's clocking, so ask me nothing, will you just leave me alone? Never mind who's the guy that I took home to bone. Okay, Miss Thing never giving up skins. If you don't like him or his friends, what about that Benz? Your pet pep's got an ill rep with all that macaroni trap for rap. You better step, or better yet, get your head checked, 'cause I refuse to be played like a Venus and trick deck of cards. No, I ain't hard like the bitches on a boulevard. My face ain't scarred and I don't dance in bars. You can call me a tramp if you want to, but I remember the pump who just humped and dumped you. Or you can front if you have to, but everybody gets horny just like you. So, yo, ho, check it, double deck it, on a regular butt naked. Pep's ass gets respected, miss, but it's none of your business. If I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freak and sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I tell you one more time, it's none of your business. So, the moral of this story is, who are you to judge? There's only one true judge, and that's God. So chill and let my father do his job. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy hacemos homenaje a las mujeres que han hecho historia en los premios Grammy. Estaban oyendo un grupo que recibió uno de los dos primeros Grammy que se entregaron en categoría de rap a mujeres, por así decirlo. Ese mismo año también Queen Latifah ganó en otra categoría y ellas tuvieron el honor, por así decirlo, de ser parte de este momento. Salt and Pepper, con uno de sus grandes éxitos, None of Your Business, que ganó, si no estoy mal, el Grammy a la mejor interpretación de rap por un grupo. Vamos ahora con una de las mujeres que más Grammys tiene. Una mujer que tiene 7 Grammys y ha tenido 45 nominaciones. Así que eso es histórico por todos los lados, una leyenda del country. Dolly Parton llega ahora con una canción que ella grabó para una película de 1980, uno de sus grandes éxitos, 9 to 5. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. For service. to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Dolly Parton con 9 to 5. Vamos ahora a despedirnos por hoy en este homenaje a las mujeres que han hecho historia en los premios Grammy con una mujer que fue una de las grandes responsables por uno de los álbumes que ganaron el Grammy al álbum del año en los 90, que es la banda sonora de la película The Bodyguard, el guardaespaldas. Y me refiero obviamente a Whitney Houston, que fue la protagonista de esa película, pero que además fue la que grabó la gran mayoría de las canciones de ese trabajo, así que ese es un logro de ella, ese disco realmente. Esta es una canción que originalmente hizo Chaka Khan en el 78 y Whitney Houston la hizo para esta banda sonora en el 94. I'm Every Woman. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Whatever you want, whatever you need, anything you want done, baby, I'll